estoy de nuevo. Vengo más sabroso, vengo más contento, porque esto sí es bueno. Mira, aquí estoy de nuevo, para que me escuche viviendo este ritmo, ritmo del sonero. Aquí ya llegó el sonero. Óyeme bien, y el ambiente se ha puesto bueno. Saca ya tu pareja y ven a bailar, el sonero te va a poner a gozar. Saca ya tu pareja y ven a bailar, el sonero te va a poner a gozar. Vamos para la fiesta, canario. Se acabó. Míralo.